patrón. Explotas a mis abuelos. Qué mejor que llamarlo a Marco Sierras con esta canción. No se merece menos el compañero que estuvo cumpliendo años y que lleva la bandera roja por todo Capital Federal. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Por la mala, por la buena. Por la buena, por la mala. Nos preparamos para conversar con Marco Sierra, nuestro columnista. Que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y que viva el mar, y que viva el mar, ¡viva! Y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones, y los lacandones. Vivan las Fuerzas Armadas de Liberación, vivan las Fuerzas Armadas de Liberación. Ahí viene la fuerza del pueblo. Cuidado, cuidadito. Se acabó, se acabó. Muchacho, ya se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Muy bien, ya estamos en comunicación con Marco Sierras, que transita las calles de Buenos Aires con una bandera roja mientras avanza la extrema derecha. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Juan, buenos días. Bienvenido. A la audiencia también. Bueno, hubo novedades. Sí. Bueno, en primer lugar, saludarte porque sabemos que fue tu cumpleaños y si no lo pudimos hacer en otra oportunidad, lo hacemos ahora y al aire. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, fue ayer. Ayer llegamos a los 40 y 10. Así bueno, estamos ahí festejando el medio siglo. Ya está, ya está. Ya podemos decir que estamos dejando atrás la adolescencia. Casi, casi. En eso estamos. Estimado Marcos, esta semana estuviste haciendo la cobertura. Casi 60 despidos en nada más ni nada menos que el Grupo Clarín. Después de recibir millones y millones de pesos de pauta oficial por parte del Gobierno Nacional, con total descaro, pueden decir hoy que dejan a 60 compañeros en la calle porque dicen que la guita no les alcanza. ¿Qué queda entonces para las radios comunitarias, los medios que no recibimos un mango de ninguna clase de pauta y que estamos hoy sosteniéndonos en el aire? ¿Cómo observan, cómo analizan estos introspectivos despidos bastante importantes a los empleados de Clarín? Sí, la semana arrancó temprano, el propio domingo a la mañana los trabajadores y las trabajadoras de Clarín recibieron, quienes habían revisado sus mails, habían recibido por esa vía la notificación de que la empresa prescindía de sus servicios, es decir, que los echaban sin previo aviso. En total, entre trabajadoras y trabajadores, son 48 los trabajadores despedidos. Hay algunos que están en alguna situación en un gris, pero concretamente son 48 y digamos es una política que se repite en el multimedio, dado que la misma metodología se utilizó en el 2001, se utilizó en el 2019, en el 2016 y nuevamente ahora, esto de enviar un mail o cuando los trabajadores intentan ingresar a su lugar de trabajo a través de un vallado les impiden el ingreso, o con sus tarjetas magnéticas cuando quieren pasar por los molinetes se dan cuenta que no pueden ingresar, ¿no? Entonces es una política que es lo mismo, esa misma política durante el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, se daba en los medios públicos. Los trabajadores llegaban a sus lugares de trabajo, pasaban la tarjeta magnética para pasar los molinetes, por ejemplo en Telam, y no podían ingresar. Claro, es muy cruel. Y ahí se anunciaban que habían sido despedidos, ¿no? Porque sí, perfectamente cruel. Te pueden avisar por lo menos un tiempo antes para que puedas preverlo. Nada peor que levantarte un domingo y enterarte de que perdiste el laburo. Es que en realidad debería, cuestiones legales, avisarse, dar un tiempo para que vos puedas planificar tu posibilidad de ir a otro trabajo, de conseguir otro trabajo o de ver las posibilidades de quedarte en el mismo realizando acuerdo. El tema es, la excusa de la empresa es la reconversión a lo digital y a las plataformas y que el papel ya va perdiendo, vigencia, entonces sobraría personal, lo cual el sindicato, el CIPREVA, quien está a cargo de la lucha de las y de los trabajadores a través de su comisión interna, reconoce que por supuesto hay una modificación en la matriz, en la cual el diario empieza, él, no solamente Clarín, sino el resto de los medios de comunicación y en particular de los gráficos, comienzan a reconvertirse, lo cual implicaría que los trabajadores y las trabajadoras pudieran desarrollar actividades y capacitarse para sumarse a la nueva modalidad, ¿no? Que todo pasa a través de la web. Entonces la empresa con esa excusa prescinde sin previo aviso de 48 trabajadores y trabajadoras, lo cual, por supuesto, no es nada nuevo en Clarín. Lo que sí se está viendo es que en realidad hay una disputa, por supuesto, en un año electoral, pero no es solamente una cuestión solamente de intentar despedir 48 trabajadores sin previo aviso porque al diario se le antoja, sino porque hay toda una disputa política y una disputa sindical en estos despidos, porque el CIPREVA hace muy poco hemos conseguido desde el sindicato la personería jurídica, por lo cual el CIPREVA tiene todas las de la ley para sentarse en la mesa de negociaciones con la patronal, y se estaba discutiendo condiciones de trabajo, condiciones salariales, aumentos, porque el medio de prensa realmente está en niveles muy bajos de salario, y se estaba disputando eso cuando ahora ya no estamos disputando desde el sindicato, ¿no? Y como trabajadores no estamos disputando mejores condiciones de trabajo y salario, sino que ahora tenemos que, con el multimedio Clarín, estar disputando la incorporación de personas que fueron despedidas. Entonces, están permanentemente, como decía Agustín Lecci, el secretario general, corriendo el arco para no discutir con el sindicato, que recién es reconocido por el Estado hace muy poquito, a través de su personería jurídica, no sentarse a discutir el diario con el sindicato, ¿no? Entonces, se nota una disputa política atrás y también un escarmiento, a modo de ejemplo, estos 48 despidos para el resto, no solamente del multimedio, sino para el resto de las empresas, no de las empresas, rectifico, para el resto de los trabajadores que trabajan y que desempeñan actividades en las distintas empresas periodísticas para que no pidan aumento, para que no se afilien a los sindicatos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una medida más ejemplificadora que de reorganización interna del multimedia. Sí, igual es cuestionable la postura esta de la reconversión tecnológica, porque que venga una reconversión tecnológica no quiere decir que haya que prescindir de laburantes. O sea, las computadoras alguien las tiene que apretar, ya que sea canales, audiovisual, que quieran hacer videos por TikTok, lo que quieran, alguien lo va a tener que hacer. Esto, cuando se reduce el personal de esta manera en un medio de comunicación, uno lo que puede esperar es que decaiga la calidad de un medio como Clarín, que viene en decadencia, porque uno lee los artículos, las notas de Clarín, y cada vez es más pobre el trabajo que hay ahí, cada vez es menos lo que se informa. Sin embargo, el gobierno nacional deposita millones en pauta en este medio. Es decir, que si Clarín despide personal porque hace una reconversión tecnológica, ¿no debería acaso el Estado reducir el monto que le está pagando por pauta? Sí, en principio podría ser una lógica de acción, pero el multimedio en principio empezó no acatando la conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo dictó el mismísimo domingo, así que bastante poco le importa lo que el Estado puede hacer. Y en realidad, como es un medio que digamos, según trascendidos históricos, e incluso del propio expresidente Carlos Menem, quien decía que para Mañeto el sillón de presidente era un cargo chico, está acostumbrado a decir que ningún presidente resiste dos tapas de Clarín. Ese medio de presión, ese medio desestabilizador, le importa bastante poco en realidad lo que los distintos gobiernos piensen o puedan hacer, ¿no? Creo que la idea sola de que muchos tenemos en realidad, ¿no? De por qué se deposita tanto dinero, son cientos de millones de dólares que se depositan en el multimedio, ¿por qué no se retiran directamente, ¿no? Porque es un medio desestabilizador, es un medio golpista que tergiversa la información cuando directamente no miente. Entonces, digamos, la ley de medios, que en parte fue vetada por el expresidente Macri, las consecuencias de ese veto en algunos de sus artículos está afectando seriamente la libertad de expresión, ¿no? En líneas generales, y en particular favorece justamente que estos multimedios o los medios más grandes de comunicación en nuestro país, como es el multimedio Clarín, hagan y deshagan a su antojo, sin importar la ley. Hay que prestarle mucha atención a lo que está pasando, porque acá en La Falda, el canal local Next Televisión, que tenía su estudio en las antiguas oficinas de Telecom, es decir, dependiente del grupo Clarín, ha cerrado sus puertas el 31 de marzo, dejando a 7 familias en la calle. Y también, indirectamente, era una productora dependiente del grupo Clarín. Es decir, que estos recortes de personal se pueden estar repitiendo por el monopolio en otros lugares más allá de la redacción del diario Clarín. Seguramente es una estrategia que tiene el multimedio desde su herramienta más importante, que es el propio diario Clarín, hacia todas sus extensiones en ese gran pulpo que es, ¿no? Con la cabeza del diario Clarín y todo el alcance que tiene. Sí cabe aclarar que a través de la presión de la lucha de los propios trabajadores y trabajadoras del diario, de estas 48 trabajadoras y trabajadores, más la lucha de los compañeros y del sindicato, se ha logrado y se ha presionado como para que el multimedio ayer recién se dispusiera a acatar la conciliación obligatoria, por lo tanto se retrotrae toda la situación hasta antes de los despidos, ¿no? Entonces, ahora están en conciliación obligatoria, el viernes hay una nueva audiencia, están en tratativas para la reincorporación definitiva y el no despido de los trabajadores. Pero como te mencionaba antes, como decía el del CIPREVA, en un audio que hice, una entrevista que hice para la radio, ahora se está discutiendo que incorporen a trabajadores y ya no se está discutiendo, digamos, paritaria, no se está discutiendo mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, ¿no? Entonces corren todo el tiempo el arco y el eje de las discusiones. Y eso lo que perjudica notoriamente es la calidad del trabajo que se está realizando y el deterioro de la calidad de trabajo dentro de la redacción de Clarín, ¿no? En este caso puntual. Bueno, es lo que va a pasar acá en La Falda. Al cerrar este canal de televisión, que era el principal medio de comunicación de los municipios, de las novedades locales, no solamente quedan 7 familias en la calle, sino que queda un vacío informativo para la población. Es ahí donde uno cuestiona, realmente con bronca, los millones de pesos que el gobierno nacional le da a este multimedio para informar a la población, cuando está actuando a contramano de eso. La pauta oficial, de alguna manera, viene a apoyar la información pública que la gente debe informar, recibir a través de los medios de comunicación. Si el gobierno le da millones de pesos en pauta oficial y estos medios despiden a la gente y declinan su calidad informativa, nos estamos tirando un tiro en las patas, por decir de una manera. La realidad es que poco a poco, aunque de manera muy, muy lenta, pero sostenida, buena parte de la información circula por estos medios comunitarios, cooperativos, y poco a poco, y con esfuerzo y a pulmón de todos los que participamos de una u otra manera en estos medios, logramos llegar a brindar una información veraz, de calidad, sobre temas que habitualmente en los grandes medios no se dan, y es más, muchísimas veces ni siquiera aparecen en las situaciones de conflicto donde los grandes medios no aparecen y estamos los medios populares. Lo que pasa que la desigualdad en cuanto a, como vos mencionabas recién, la desigualdad que hay entre dar cientos de millones de dólares al año a los grandes medios de comunicación, ahí no solamente hablo de Clarín, sino hablo del resto de los grandes medios, es incomparable con los pocos pesos que los medios populares reciben. Algunos reciben a través de los Fomeca o de los distintos modos de financiamiento de los sectores de la comunicación popular. Pero así todo, nosotros, como vos decías muy bien al principio, nosotros sostenemos estos espacios, brindamos información y de hecho brindamos información que se oculta en los grandes medios. Así como, por ejemplo, no hubo prácticamente cobertura el mismo lunes cuando una enorme, pero enorme manifestación convocada por distintos espacios para dar repudio a la señora Richardson, ¿no? Que se entrevistó con el ministro Tayana, que es la jefa de Comando Sur de Estados Unidos, y en repudio al FMI. Una manifestación enorme que fue liderada, digamos, u organizada, mejor dicho, por el Encuentro Patriótico y el Frente Milagro Sala. Bueno, eso prácticamente no ha salido en los grandes medios, más que diciendo que hay problemas de tránsito, ¿no?, por manifestante, pero nunca se profundiza en estas situaciones que nos atañen gravemente, como la visita del Comando Sur, la jefa del Comando Sur en nuestro país, que fue, recuerdo a los oyentes y a las oyentas, que fue quien dijo que había que mirar a América Latina, que tiene los grandes recursos, sobre todo minerales, y que ahí nos atañe a nosotros por el litio, tanto a nosotros como a Bolivia, están las grandes reservas de litio que tanto necesitan los países más desarrollados, en particular Estados Unidos, el petróleo. Bueno, esta señora es quien, sin ningún tipo de rubor ni de pudor, lo dice públicamente en conferencia de prensa, el lunes nos visitó y se entrevistó con el ministro Tayana. Bueno, una manifestación enorme, no salió en los grandes medios. Sí, en los medios populares, por supuesto, ¿no? Marcos, cambiando de tema, ayer se corrió la voz, hubo una corrida bancaria importante, se había disparado el dólar blue. Se corrió la voz de que podía renunciar Sergio Massa, quien fue presidente de la Cámara de Diputados, elegido por el voto popular, renuncia al cargo prácticamente para salvar al gobierno como ministro de Economía, y hasta ayer se hablaba de una posible eventual renuncia de Sergio Massa. ¿Qué consecuencias podría traer al gobierno una renuncia de Sergio Massa en este momento? Sí, la corrida, digamos, fue realmente un aumento importante en un solo día, un porcentaje importante de pesos por dólar. Aquí, no sé si allá ha corrido el mismo meme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se le dice el dólar cumbia porque llegó a los 4.20, ¿no? El dólar 4.20. Claro. Hay rumores de renuncia. No creo que, por lo menos en inmediato, vaya a renunciar en Massa. Creo que no está previsto, y creo que tampoco se lo permitiría el propio espacio al que pertenece, ¿no?, o a la coalición a la que pertenece, porque sería un descalabro absoluto, sería prácticamente la caída de gobierno. Recordemos que Massa llegó al gobierno con la promesa de bajar la inflación y controlar por lo menos la inflación y acomodar el desaguisado económico que este gobierno desde que asumió viene produciendo, ¿no? Entonces, bueno, estas situaciones no han sido resueltas, la inflación, bueno, ya todos conocemos, los niveles de pobreza y de indigencia han aumentado, el último índice de inflación fue del 7,7%, casi llegando al 8%, estamos casi en el 8% en un mes, entonces, bueno, no hay como mucha posibilidad de arreglo de este, repito, desaguisado. No pareciera que vaya a renunciar Massa, aunque los rumores fueron muy fuertes, y por supuesto uno no puede hacer futurología y uno, digo, las condiciones no estarían como para que renuncie, lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿no? Así como en algún momento Guzmán pegó un portazo, y si bien había rumores, no renunciaba, hasta que un día pegó un portazo a través de un tuit, casi dándole un golpe bastante fuerte al gobierno, que del cual costó reponerse. Recordemos que a partir de eso hubieron varios nombres hasta que Massa definitivamente aceptó el cargo. Así que, bueno, si Massa llegase a renunciar sería el descalabro absoluto y creo que peligraría, digamos, la gobernabilidad de acá a las elecciones. Bueno, pero no es una no es una cuestión de ganas. Si el mes que viene el informe de inflación marca un 8 o un 9% de inflación, algunos, los especuladores de siempre malintencionados, están diciendo que puede llegar al 9%, va a ser insostenible que siga en el cargo. Si no puede resolver a lo que vino a resolver, por más ganas que tenga de quedarse, no va a tener mucho sentido que siga en ese lugar. Si la inflación sigue subiendo a este ritmo, está en una situación muy complicada. Ahora se está hablando, se está hablando de un posible desembolso, un salvataje del Fondo Monetario. Si él saca de la galera un conejo, que todos esperaban que Massa tenía contacto, influencia para, si logra un desembolso del Fondo Monetario, algo puede resolver la situación. Ahora, si la inflación sigue escalando, no va a tener mucha razón que siga en ese lugar. No hay posibilidad de solución, por más que haya un desembolso del Fondo Monetario Internacional o de algún organismo internacional. En todo caso estaríamos más endeudados, digamos, sería ponerle más nafta al fuego, porque nuestro problema justamente es la deuda y todo esto se genera a través de la deuda enorme que tenemos con el Fondo Monetario Internacional y que este gobierno convalidó luego de la expuria negociación para que esa cantidad de miles de millones de dólares llegaran a la Argentina. Nunca es con más deuda, digamos, o seguir más endeudados nunca nos ayudó a mejorar nuestra situación. Yo creo que es cierto lo que vos decís, si la inflación se dispara y el dólar se dispara también, la permanencia de Massa estaría en juego. Lo que ocurre es que sería o sostener a Massa, aunque el descalabro sea inminente, sostener a Massa. Total, Alberto ya prácticamente no tiene posibilidad de ser reelegido, salvo que ocurra un milagro, y yo creo que ya ha evaluado que no se va a presentar, por lo menos eso son lo que se conoce. Intentarán sostener a Massa para que el gobierno no caiga, porque estamos ante una situación de gobernabilidad muy fuerte. Hay una disyuntiva, ¿no? Si la inflación sigue como está, digamos, creciente, el dólar sigue aumentando y se desplaza Massa o Massa renuncia al cargo, esas dos variables de la economía se van a potenciar. Es decir, el descalabro y sería el fin del gobierno, ¿no? Y un caos social y político, digamos, de magnitudes enormes. Que por supuesto los sectores más concentrados de la economía están tratando de que suceda, porque eso generaría una devaluación, lo cual beneficiaría a los sectores que producen materias primas, que exportan y cobran en dólares. Siempre les beneficia a grandes devaluaciones. y desde ahí se está azuzando justamente el fantasma de una hiperinflación, de un dólar por lo menos un 30-40% más caro y la salida del gobierno de Massa. Y no estoy diciendo en este momento justamente no porque Massa me caiga bien o porque defienda Massa, digamos. Creo que cuando asumió todos sabíamos que la llegada a Massa no iba a resolver estos problemas porque tiene una mirada liberal y pro estadounidense. Bueno, se creía que esa mirada liberal iba a coincidir con las expectativas del fondo y que iba... Nadie esperaba nada, quizás desde lo social, pero sí que con su mirada liberal y sus vinculaciones con Estados Unidos iba por lo menos a ordenar la economía en términos liberales, pero tampoco está pasando. Pero que es imposible porque el fondo, recordemos que en todas las negociaciones el fondo no bajó ni siquiera un mínimo sus expectativas en cuanto a lo que había impuesto de manera opresora, digamos, ¿no?, para la economía argentina. Entonces, todos los recursos que ingresan, todos los recursos que generamos los argentinos, la inmensa mayoría de esos recursos van a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Otro sector, por supuesto, es para las cuestiones sociales y atender las cuestiones sociales en nuestro país. Y el fondo, en realidad, lo que está pidiendo es más ajuste, ¿no? Cuando se está ahí cerca de 100.000 bajas en el potenciar trabajo y que ya no hay más potenciar trabajo, es decir, no hay más planes, lo que está haciendo el gobierno es un ajuste brutal. Y en otras áreas también, y eso se ha pedido el Fondo Monetario Internacional para poder lograr las metas en principios fiscales y también que ese dinero no vaya al sector a combatir la pobreza o a paliar la pobreza en nuestro país y a la mesa de los argentinos, sino que esos recursos vayan hacia el propio fondo. Entonces, todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional nos lleva a un cuello de botella siempre. Bueno, a ver que este gobierno haya reconocido, haya avalado esa deuda como legítima, nos ha llevado hasta aquí. No hay otro responsable que el gobierno y los sectores concentrados de la economía, que por supuesto, más allá de quien esté en el gobierno, lo único que miran son sus propios intereses. Y hoy en esos sectores el interés inmediato es una mega devaluación, porque eso implicaría multiplicar por dos, por lo menos, su caudal económico, ¿no? Ahora, porque ellos cobran en dólares. Pero al Fondo Monetario le sirve generar este caos social en la Argentina, tampoco van a cobrar. Si acá se cae el gobierno, se genera... Pero al fondo no le interesa cobrar, ¿eh? No, eso es algo que tenemos que entender siempre. El es un banco. Fondo Monetario en este, exactamente, a los bancos nunca les sirve cobrar. A los bancos les sirve que vos tengas créditos o solicites créditos o tengas deudas con él. Lo que sí le interesa al fondo es, y al resto de los bancos, en esa lógica, por supuesto que el Fondo Monetario tiene otras estructuras y otras lógicas que los bancos comunes no tienen, pero esta pincelada a grandes rasgos es que vos siempre estés endeudado con el fondo y que refinancies esa deuda. Entonces siempre vas a estar refinanciando la deuda, la posibilidad de que vos saldes, al fondo no le interesa que vos saldes la deuda. Al sí, contrario, podríamos hecho, pensar podríamos pensar que al fondo lo que interesa es que se termine dolarizando la economía. Es más, algo más serio todavía. Digamos, pensemos al fondo como un instrumento económico político de las grandes potencias en el mundo. Eso es lo que es el Fondo Monetario Internacional. Cuando un país llega a la asfixia económica, al estallido social o a los niveles de pobreza que nosotros tenemos, el fondo impone condiciones tan severas, no solamente en lo económico, sino condiciones políticas, y lo que se busca y lo que se viene, que de hecho todo el sector de la derecha argentina en su amplio espectro, que va desde la derecha, si se quiere, más moderada hasta la más rancia, que es casi fascista, todo ese sector lo que está pensando, lo que está pensando no, lo que está repitiendo y reproduciendo son las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional, que es el achique del Estado, y vender las empresas que son del Estado. Ese es el verdadero interés político del Fondo Monetario Internacional. Una vez que te otorga créditos que vos no podás, no, sabiendo que vos no vas a poder pagar, vas a quedar asfixiado. Entonces, lo que viene, que no lo van a hacer en este gobierno, pero lo van a hacer en el próximo gobierno, es exigir la venta de las empresas que el Estado tiene, como Aerolíneas Argentinas, YPF y otras empresas. No hay mucho tampoco. Ni siquiera sé si vendiendo YPF y Aerolínea Argentina pagamos la mitad de la deuda. No, pero volvemos a esto, Juan. Al Fondo Monetario Internacional no le interesa que le paguemos la deuda. Cuando el Fondo Monetario, a través de sus políticas, exige el achicamiento del Estado, y casi por cuestión directa, eso implica menos trabajadores en el Estado, despidos masivos y venta de los activos del Estado, no es para que le paguemos. No es para que para quedarse la con las empresas. Exactamente. El punto es ese, es que los representantes del poder económico a nivel internacional utilizan los gobiernos, como el de Estados Unidos y los europeos, Alemania, Francia, al Fondo Monetario Internacional como elemento de presión para que sus empresarios compren esos activos en los estados. Ese es el gran... Que ni siquiera es un gran secreto, digamos, ¿no? Ese es el punto. Al Fondo Monetario Internacional no le interesa que le paguemos. Ahora, el pueblo argentino sería capaz de votar a un Horacio Rodríguez Larreta, a una Patricia Bullrich, a la que nos llevó a esta situación. O sea, ¿podría darse ese escenario en la Argentina que el pueblo vote a los mismos que nos llevaron a esta situación en una espiral cada vez ya incontrolable de ajuste? Y que venga de la mano de represión y de saqueo, que se empiecen a llevar los recursos naturales. Bueno, vos diste ahí en el clavo, ¿no? No solamente son las empresas, sino también los recursos naturales. Por eso hablábamos hace un rato del litio, de la presencia de la jefa del Comando Sur en nuestro país, que ya dijo que para Estados Unidos es de un interés estratégico el litio y el petróleo de América Latina. Si la sociedad puede votar a esta derecha que no, y sí, claro que puede votar. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires el índice de voto es enorme en relación, lo mismo que en Córdoba, ¿no? Esa derecha que puede tener distintos nombres e incluso puede estar en distintos partidos, pero que representa los mismos intereses. Lo que está sucediendo en Córdoba con la explotación de los recursos naturales, con las autovías, digamos que con la excusa del progreso, deteriora el patrimonio cultural y de la humanidad que tiene en detrimento de justamente todo ese patrimonio cultural para que las empresas se llenen los bolsillos a costa de lo que fuere. Y como hecho secundario o paralelo quizá, es la represión a las organizaciones sociales, a los luchadores populares que se oponen a esas cuestiones. Bueno, y tanto en Córdoba, en Mendoza, en la ciudad de Buenos Aires, y si uno lo empieza a ver a nivel país, la derecha avanza bastante rápido. Ahora bien, Marcos, tiene muchísimas voces. Marcos, a los grandes empresarios argentinos, a Pagani, dueño de Arcor, a Roca, dueño de Techín, a la oligarquía sojera de la Argentina, ¿le conviene también un estallido social, que el país caiga en la quiebra? ¿Le conviene a las grandes empresas, a los grandes industriales? Ahí tenemos que hacer una distinción entre la parte, digamos, productiva, fabril, si se quiere, y la parte, lo que vos mencionabas recién, como los que producen los ojeros, por decirlo, el campo, ¿no? Bueno, siempre hay una disputa en la burguesía argentina, está esa disputa, ¿no? Campo, fábrica. Bueno, hay un sector que a veces coincide, depende del momento histórico y político y económico, donde los dos se benefician, como las crisis, y hay otros momentos en donde un sector se beneficia por sobre el otro, ¿no? cuando existen esas diferencias entre estos dos sectores de la burguesía, normalmente los que ganamos somos los sectores populares, porque en ese enfrentamiento, digamos, de la burguesía, los sectores populares avanzan, ¿no? Porque se pueden organizar mejor, porque hay una disputa en esa burguesía. Ahora, cuando la burguesía está unida, normalmente los que perdemos somos los sectores populares, porque hacen todo lo posible o para desgastar los gobiernos o para crear crisis económicas y sociales, o en muchos casos para voltear gobiernos, ¿no? Como nos ha pasado en toda nuestra historia. Hoy por hoy, te vuelvo a repetir, quien siempre cosecha soja, exporta soja y matriz productiva en nuestro país, casi que va a, digamos, nosotros recibimos dólares básicamente por la exportación de soja, girasol y maíz, ¿no? Entonces, ese sector que exporta, una devaluación le viene como anillo al dedo. De hecho, son para que se devalúe lo más posible. En realidad están buscando un dólar a 600, 700 pesos. Esa es la realidad. Entonces, un dólar a 700 pesos duplica casi la fortuna de cada uno de esos exportadores, que no son todos los... no es todo el sector agropecuario. Cuando hablo del sector agropecuario, estoy hablando específicamente de las acopiadoras, de las grandes empresas, de los monopolios que manejan la exportación. Después tenés campos de 200 hectáreas, que no es... digamos, que no es el multimillonario, sino un campesino o un sector agropecuario minoritario, digamos, en cantidad de dólares. Pero estamos hablando de ese que tiene 200 hectáreas, 150 hectáreas, él no exporta directamente, lo vende a una copiadora y esa copiadora es la que exporta. Bueno, esa copiadora, que son Cargill, Dreyfus, etcétera, son los que presionan una fuerte devaluación, porque son los que exportan y los que realmente se quedan con miles de millones de dólares, no solamente de los productores, sino de todos nosotros, porque a nosotros subsidiamos el gasoil, les damos beneficios fiscales, les pagamos cuando tienen sequías, ¿no? A través del Estado va y pone plata, y cuando hay sequía y hay pérdida, el Estado pone plata para compensar esa pérdida que tienen estos grandes sectores, digamos, concentrados de la economía de nuestro país y productivos. Entonces, claro que les conviene que haya una crisis social. La crisis social siempre ganan los empresarios. ¿Por qué? Porque se deteriora el poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras, pagan 2 pesos con 50 y maximizan las ganancias. Al sector concentrado de la economía siempre le convienen las crisis. Marcos, querido, te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, Juan. Saludos. Ahí pasaba Marcos Sierras, nuestro amigo que transita con una bandera roja en la Buenos Aires de la extrema derecha.